Doctora, no sé si se está moviendo, perdone que le diga, porque es que el sonido es bastante malo. No, estoy me acabo de poner justamente en la cuneta, apartada de la carretera, porque estaba en la carretera, con lo cual sí que se quita. Ahora, ¿y lleva en manos libres? No, lo he puesto ya el móvil, el altavoz del móvil. Porque es que se escucha bastante mal. Si quita el altavoz y se coge el teléfono, vamos a mejorar mucho la calidad del sonido.